Capítulo 16 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 16. Un golpe maestro del aficionado escotillones. Raúl y Cristina corrieron. Corrieron. Ahora huían del techo en que estaban los ojos de brasa, que no se ven más que en la noche profunda. Y no se detuvieron hasta el octavo piso, bajando hacia la tierra. Aquella noche no había función, y los bastidores de la ópera estaban desiertos. «Lo que me obliga usted a hacer es cobarde, Cristina», dijo Raúl, que estaba muy emocionado. «Me hace usted huir y es la primera vez en mi vida». «Bah», respondió Cristina, que empezaba a calmarse. «Creo que no hemos huido más que de la sombra de nuestra imaginación». «Era Eric. Tenía los ojos de brasa de que usted me ha hablado. He debido clavarle en la lira de Apolo, como se clavan las lechuzas en las paredes de nuestras granjas bretonas, y no se hubiera hablado más de eso». «No, mi buen Raúl. Hubiera usted tenido que subir ante todo a la lira de Apolo, y no es una ascensión fácil». «Los ojos de brasa estaban en ella». «Vaya, ya está usted, como yo, dispuesto a verle en todas partes. Pero después se reflexiona y se piensa. Lo que he tomado por los ojos de brasa no eran acaso más que los clavos de oro de dos estrellas que miraban la ciudad a través de las cuerdas de la lira». Y Cristina bajó aún un piso. Raúl la siguió y dijo: «Puesto que está usted enteramente decidida a marcharse, Cristina, aseguro una vez más que sería mejor huir enseguida. ¿Por qué esperar a mañana? ¿Acaso nos ha oído esta noche?». «No, no. Le repito a usted que está trabajando en su Don Juan triunfante y no se ocupa de nosotros». «¿Está usted tan poco segura que no cesa de mirar hacia atrás? Vamos a mi cuarto. Citémonos más bien fuera de la ópera». «Jamás hasta el minuto de nuestra fuga. Nos traería la desgracia el no cumplir mi palabra. Le he prometido no ver a usted más que aquí». «Y todavía es dichoso para mí que le haya usted permitido eso». «Sabe usted», dijo amargamente Raúl, «que ha estado usted muy audaz permitiéndonos el juego del noviazgo». «Pero, querido, él está al corriente», me dijo. «Tengo confianza en usted, Cristina. Raúl de Chagny está enamorado de usted y debe marcharse. Que antes de irse sea tan desgraciado como yo». «¿Y qué significa eso?». «Soy yo quien debiera preguntárselo a usted, amigo mío. ¿Tan desgraciado se es cuando se ama?». «Sí, Cristina, cuando se ama y no se está seguro de ser amado». «¿Dice usted eso por Eric?». «Por Eric y por mí», respondió el joven, moviendo la cabeza con expresión pensativa y desolada. En esto llegaron al cuarto de Cristina. «¿Cómo se cree usted más segura en este cuarto que en el teatro?», preguntó Raúl. «Puesto que le oye usted a través de las paredes, también él puede oírnos». «No, me ha dado su palabra de no estar más detrás de las paredes de mi cuarto, y yo creo en la palabra de Eric. Mi cuarto y mi cámara en el departamento del lago son mías exclusivamente y sagradas para él». «¿Cómo pudo usted dejar este cuarto para ser transportada al pasillo oscuro, Cristina? ¿Quiere usted que tratemos de repetir sus movimientos?». «Es peligroso, amigo mío, porque el espejo podría arrebatarme otra vez, y en vez de huir estaría obligada a ir hasta el fin del pasaje secreto que conduce a las orillas del lago y llamar allí a Eric». «¿Y la oiría usted?». «Eric me oirá donde quiera que le llame. Así me lo ha dicho. Es un curioso genio. No hay que creer, Raúl, que es simplemente un hombre que se divierte en habitar debajo de tierra. Hace cosas que ningún hombre podría hacer, y sabe cosas que ignora el mundo viviente». «Cuidado, Cristina. ¿Va usted a pintar de nuevo un fantasma?». «No, no es un fantasma. Es un hombre del cielo y de la tierra, nada más». «Nada más. ¿Cómo habla usted? ¿Y está usted decidida a huir de él?». «Sí, mañana». «¿Quiere usted que le diga por qué querría yo huir esta noche?». Diga usted, amigo mío. Porque mañana no estará usted decidida a nada absolutamente. Entonces, Raúl, me llevará usted a pesar mío. ¿No está decidido? Aquí, pues, mañana por la noche a las 12:30, dijo el joven con acento sombrío. Suceda lo que quiera, cumpliré mi promesa. Dice usted que, después de haber oído la función, debe esperarla en el comedor del lago. Allí es, en efecto, donde me ha dado cita. ¿Y cómo debe usted ir hasta él, Cristina, si no sabe salir por el espejo? Yéndome directamente a la orilla del lago. ¿A través de todos los fosos? ¿Por los pasillos porque pasan los maquinistas y los dependientes? ¿Cómo conservará usted el secreto de semejante paso? Todo el mundo seguirá a Cristina Dae, y llegará usted con una multitud a la orilla del lago. Cristina sacó de un cofrecillo una enorme llave y se la enseñó a Raúl. ¿Qué es esto? Preguntó el joven. La llave de la reja del subterráneo de la calle de Scribe. Comprendo, Cristina. Ese subterráneo conduce directamente al lago. Deme usted esa llave. ¿Quiere usted? Jamás, respondió Cristina con energía. Se la enviaré a Eric, depositándola en el palco del fantasma. Es preciso que Eric pueda volver tranquilamente a su casa por las noches. De repente, Raúl vio que Cristina cambiaba de color y que se repartía por sus facciones una palidez mortal. ¡Oh, Dios mío! Exclamó. ¡Eric! ¡Eric! ¡Tenga usted piedad de mí! ¡Cállese usted! Ordenó el joven. ¿No me ha dicho usted que no podía oírnos? Pero la actitud de la cantante se hacía más y más inexplicable. La joven se cruzaba los dedos unos con otros y repetía con expresión extraviada. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué hay? ¿Qué hay? Preguntó Raúl. ¡El anillo! ¿Qué pasa con el anillo? Se lo ruego, Cristina, sosiéguese usted. El anillo de oro que él me había dado. Ah, era Eric quien le había dado a usted el anillo. Bien lo sabía usted, Raúl. Pero lo que no sabe es que me dijo al dármelo. Devuelvo a usted su libertad, Cristina, pero con la condición de que este anillo permanecerá siempre en su dedo. Mientras usted lo conserve, estará preservada de todo peligro, y Eric será su amigo. Pero si alguna vez se separa usted de él, desgraciada de usted, Cristina, porque Eric se vengará. Amigo mío, amigo mío, el anillo no está ya en mi dedo. Desgraciados de nosotros. En vano lo buscaron a su alrededor, no lo encontraron, y la joven no se calmaba. Ha sido mientras le concedía usted aquel beso, allá arriba, debajo de la lira de Apolo, intentó explicar temblando. El anillo se habrá escurrido de mi dedo y habrá caído en la ciudad. ¿Cómo encontrarlo ahora? ¿Y de qué desgracia, Raúl, estamos amenazados? ¡Ah! ¡Huir! ¡Huir! Huir enseguida, insistió una vez más Raúl. Cristina titubeó, y el joven creyó que iba a decir sí, pero sus claras pupilas se nublaron y dijo, «No, mañana». Y se separó de él inmediatamente, en un completo desarreglo, continuando el ademán instintivo de cruzar los dedos con la esperanza sin duda de que así iba a reaparecer el anillo. Raúl volvió a su casa muy preocupado con todo lo que había oído. «Si no la salvo de las manos de ese charlatán», dijo en voz alta en su cuarto al acostarse, «está perdida, pero la salvaré». Apagó la lámpara y sintió en las tinieblas la necesidad de injuriar a Eric. Por tres veces y en alta voz gritó, «¡Charlatán! ¡Charlatán!». Pero de repente se incorporó apoyado en un codo y corrió por sus sienes un sudor frío. Dos ojos ardientes como brasas, acababan de encenderse al pie de su cama y le miraban fija y terriblemente en la negra noche. Raúl era valiente y sin embargo estaba temblando. Avanzó la mano vacilante e incierta, hacia la mesa de noche, encontró los fósforos y encendió la luz. Los ojos desaparecieron. Raúl pensó nada tranquilo. Me ha dicho Cristina que sus ojos no se ven más que en la oscuridad. Los ojos han desaparecido con la luz, pero él está acaso ahí todavía. Se levantó, buscó, dio prudentemente la vuelta al cuarto y miró debajo de la cama, como un niño. Entonces se encontró ridículo y dijo en voz alta: ¿qué creer? ¿Qué no creer con semejante cuento de duendes? ¿Dónde acaba lo real y comienza lo fantástico? ¿Qué ha visto Cristina? ¿Qué ha creído ver? Y añadió trémulo: y yo mismo, ¿qué he visto? He visto los ojos de brasa hace un momento. ¿No han brillado en mi imaginación? Hete aquí que no estoy seguro de nada y que no prestaría juramento sobre esos ojos. Volvióse a acostar y de nuevo se quedó a oscuras. Los ojos reaparecieron. ¡Ah! Suspiró Raúl. Y sentado en la cama, miraba a su vez los ojos todo lo valientemente que podía. Después de un rato de silencio, que él ocupó en reunir todo su valor, exclamó de repente: ¿eres tú, Eric? ¿Hombre, demonio o fantasma? ¿Eres tú? Y reflexionó: si es él, está en el balcón. Corrió entonces en camisa a un mueblecillo en el que cogió a tientas un revólver. Armado, abrió el balcón. La noche estaba extremadamente fresca. Raúl no hizo más que echar una ojeada al balcón desierto. Se entró y cerró las vidrieras. Después se acostó tiritando con el revólver a su alcance en la mesita de noche. Apagó de nuevo la bujía. Los ojos seguían estando allí, en el extremo de la cama. Estaban entre la cama y el balcón, o detrás de los cristales, es decir, en el balcón. Esto era lo que Raúl quería saber. Quería saber también si los ojos pertenecían a un ser humano. Quería saberlo todo. Entonces, paciente y fríamente, sin alterar la noche que le rodeaba, el joven cogió de nuevo el revólver y apuntó. Apuntó a las dos estrellas de oro que seguían mirándole con tan singular brillo inmóvil. Apuntó un poco más arriba de las dos estrellas. Ciertamente, si esas estrellas eran ojos, y si encima de esos ojos había una frente, y si Raúl no era muy torpe... La detonación rodó con terrible estrépito en la paz de la casa dormida. Y mientras se oían por los pasillos pasos precipitados, Raúl, sentado en la cama, con el brazo extendido, pronto a tirar de nuevo, esperaba. Esta vez las dos estrellas habían desaparecido. Luz, gente, el conde Felipe terriblemente ansioso. ¿Qué hay, Raúl? Ay, creo que he soñado, respondió el joven. He tirado a dos estrellas que no me dejaban dormir. Tú divagas. ¿Estás malo? Te lo ruego, Raúl. ¿Qué ha sucedido? Y el conde se apoderó del revólver. No, no, no divago. Por lo demás, vamos a saber. Se levantó, púsose una bata, calzóse las zapatillas, tomó una luz de mano de un criado, abrió la vidriera y salió al balcón. El conde había echado de ver que la vidriera había sido agujereada a la altura de un hombre. Raúl estaba inclinado en el balcón con su bujía. —¡Oh! —exclamó—, ¡sangre! ¿Aquí? ¿Allí? —Mejor. Un fantasma que sangra es menos peligroso. —¡Raúl! ¡Raúl! ¡Raúl! El conde le movía como si hubiera querido hacer salir a un sonámbulo de su peligroso sueño. —Pero, hermano mío, no estoy dormido —protestó Raúl impaciente—. Puedes ver esa sangre como todo el mundo. Había creído soñar y tirar a dos estrellas. Eran los ojos de Eric y aquí tiene su sangre. Y añadió inquieto de repente: después de todo, puede que haya hecho mal en tirar. Y Cristina es capaz de no perdonármelo. Nada de esto hubiera ocurrido si hubiera tenido yo la precaución de correr las cortinas del balcón al acostarme. Raúl, te has vuelto loco de repente. Despiértate. Otra vez. mejor harías ayudándome a buscar a Eric, porque, en fin, un fantasma que echa sangre debe de ser posible encontrarlo. El ayuda de cámara del conde dijo: «Es verdad, señor, que hay sangre en el balcón». Un criado trajo una lámpara, al resplandor de la cual se pudo examinar todo. La huella de sangre seguía la rampa del balcón, iba hasta un canalón y subía a lo largo de él. «Amigo mío», dijo el conde Felipe, «has tirado a un gato». «Lo malo», dijo Raúl en un tono sarcástico que sonó dolorosamente en los oídos del conde, «es que la cosa es muy posible. Con Eric no se sabe nunca. ¿Es Eric? ¿Es el gato? ¿Es el fantasma? ¿Es carne o es sombra? No, no, con Eric no se sabe jamás». Desde aquel día, Raúl empezó a decir esas cosas raras que respondían tan íntima y lógicamente a las preocupaciones de su mente y que eran natural consecuencia de las confidencias extrañas, al mismo tiempo reales y de apariencia sobrenatural, de Cristina Daae. Y aquellas frases no contribuyeron poco a persuadir a mucha gente de que el cerebro del joven empezaba a desarreglarse. El mismo conde se dejó engañar y después el juez de instrucción, por los informes del comisario de policía, no tuvo mucho trabajo para resolver. «Raúl, ¿quién es Eric?», preguntó el conde oprimiendo la mano del joven. «Es mi rival, y si no ha muerto, tanto peor». Con un ademán hizo salir a los criados. La puerta de la habitación se cerró, dejando dentro a los dos Chagny. Pero los criados no se alejaron tan deprisa que el ayuda de cámara del conde no pudiera oír a Raúl pronunciar distintamente y con fuerza: «Esta noche me llevo a Cristina Daae». La frase fue repetida después al juez de instrucción Fogg, pero no se supo nunca exactamente lo que se dijo entre los dos hermanos en aquella entrevista. Los criados contaron que no era la primera vez que una querella les hacía encerrarse. Oíanse gritos a través de las paredes, y siempre se trataba de una comedianta que se llamaba Cristina Daae. Tomando el desayuno, que le era servido siempre al conde en su despacho, Felipe dio orden de que se dijese a su hermano que tenía que hablarle. Raúl llegó sombrío y mudo. La escena fue muy corta. El conde: «Lee esto». Felipe entrega a su hermano un periódico, La Época, y le señala con el dedo el suelto siguiente. El vizconde lee con los dientes apretados: «Una gran noticia del barrio aristocrático. Hay promesa de matrimonio entre la señorita Cristina Daae, artista lírica, y el señor vizconde Raúl de Chagny. Si hay que creer las hablillas de bastidores, el conde Felipe ha jurado que, por primera vez, los Chagny no cumplirán su promesa. Como el amor en la ópera, más que en otra parte, es todopoderoso, no se sabe qué medios podrá emplear el conde Felipe para impedir al vizconde, su hermano, que lleve al altar a la nueva Margarita. Se dice que los dos hermanos se adoran, pero que el conde se engaña enteramente si espera que el amor fraternal cederá ante el amor a secas». El conde, triste: «Ya ves, Raúl, que nos pones en ridículo. Esa chiquilla te ha vuelto enteramente la cabeza con sus historias de aparecidos». El conde había, pues, contado a su hermano el relato de Cristina. El vizconde: «Adiós, hermano». El conde: «¿Está decidido? ¿Te vas esta noche?». El vizconde no responde. «¿Con ella? No harás semejante tontería». Silencio del vizconde. «Yo sabré impedirlo». El vizconde: «Adiós, hermano». Se marcha. Esta escena ha sido contada al juez de instrucción por el conde mismo, que no debía ver a su hermano Raúl más que aquella noche en la ópera, unos minutos antes de la desaparición de Cristina. Todo el día, en efecto, estuvo dedicado por Raúl a los preparativos del rapto. Los caballos, el coche, el cochero, las provisiones, los equipajes, el dinero necesario, el itinerario, no debían tomar el ferrocarril para despistar al fantasma. Todo esto le ocupó hasta las 9 de la noche. a las 9 una especie de berlina cuyas cortinillas estaban corridas en las portezuelas herméticamente cerradas, fue a tomar la fila por el lado de la rotonda. Estaba enganchada a dos vigorosos caballos y guiada por un cochero del que era difícil distinguir las facciones, tan oculta llevaba la cara en los largos pliegues de un tapabocas. Delante de esta berlina se encontraban tres coches. La instrucción estableció después que eran los de la Carlota, vuelta de repente a París, de la Sorelli y de la cabeza del conde de Chagny. Nadie bajó de la berlina. El cochero permaneció en el pescante. Los otros cocheros siguieron igualmente en los suyos. Una sombra envuelta en un gran manto negro pasó por la acera entre la rotonda y los coches. La sombra pareció contemplar más atentamente la berlina, se acercó a los caballos, después al cochero, y se alejó sin haber pronunciado una palabra. La instrucción creyó más adelante que aquella sombra era la del vizconde de Chagny. Yo no lo creo, pues aquella noche, como las otras, el vizconde llevaba un sombrero de copa alta que por lo demás fue encontrado. Pienso más bien que aquella sombra era la del fantasma mismo, que estaba al corriente de todo, como vamos a ver enseguida. La sala estaba brillante y el noble Faubourg magníficamente representado. En aquella época los abonados no cedían, no alquilaban, no subarrendaban sus palcos ni los compartían con la banca, el comercio y los extranjeros. Hoy, en el palco del marqués de Tal, palco que es así llamado porque el marqués es su propietario con contrato, se arrellana algún tratante en cerdos que está en su derecho, puesto que paga su palco al marqués. En otro tiempo, esas costumbres eran casi desconocidas. Los palcos de la ópera eran salones en los que se estaba seguro de encontrar a las personas del gran mundo, que algunas veces eran aficionados a la música. Toda aquella buena compañía se conocía sin frecuentarse, no por eso necesariamente, pero se ponían todos los nombres en las caras y la fisonomía del conde de Chagny no era ignorada de nadie. El suelto aparecido por la mañana en La Época había debido producir ya su efecto, pues todos los ojos estaban vueltos hacia el palco en que el conde Felipe, de apariencia indiferente y expresión descuidada, se encontraba enteramente solo. El elemento femenino de aquella brillante asamblea parecía singularmente preocupado por la ausencia del vizconde, que daba ocasión a murmuraciones detrás de los abanicos. Cristina Daae fue acogida bastante fríamente. Aquel público especial no le perdonaba el haber mirado tan alto. La diva se dio cuenta de la mala disposición de una parte del público y se quedó turbada. Los habituados, que pretendían estar al corriente de los amores del vizconde, no se privaron de sonreír en ciertos pasajes del papel de Margarita. De este modo, se volvieron ostensiblemente hacia el palco de Felipe de Chagny cuando Cristina cantó la frase: «Yo quisiera saber quién era aquel hombre, si es algún gran señor y cuál es su nombre». Con la barbilla apoyada en la mano, el conde no parecía fijarse en esas manifestaciones. Miraba la escena, pero la veía. Parecía lejos de todo. Cristina perdía cada vez más su aplomo. Temblaba. Iba a una catástrofe. Carolus Fonta se preguntaba si estaría enferma y si podría tenerse en escena hasta el fin del acto, que era el del jardín. El público recordaba la desgracia ocurrida al fin de este acto a la Carlota y el kikiriki histórico que había suspendido momentáneamente su carrera en París. Justamente, la Carlota se presentó entonces en un palco de enfrente y su entrada produjo sensación. La pobre Cristina levantó los ojos hacia aquella nueva causa de emoción. Conoció a su rival y le pareció verla burlarse. Aquella la salvó, lo olvidó todo y por una vez pudo triunfar. Desde aquel momento cantó con toda su alma. Trató de sobrepujar a todo lo que había hecho hasta entonces y lo consiguió. En el último acto, cuando empieza a invocar a los ángeles y a levantarse de la tierra, arrastró en su vuelo a toda la sala frenética y pudo creerse que tenía alas. Al oír aquella llamada sobrehumana, un hombre se puso en pie en el anfiteatro, frente a la cantante, como si en el mismo movimiento también él dejase la tierra. Era Raúl. Ángeles puros, ángeles radiantes, ángeles puros, ángeles radiantes. Y Cristina, con los brazos extendidos envuelta en gloria, suelta la cabellera en los hombros desnudos, lanzaba el clamor divino: «Llevad mi alma al seno de los cielos». En este momento fue cuando se produjo en el teatro una brusca oscuridad. Fue aquello tan rápido que los espectadores tuvieron apenas tiempo de dar un grito de estupor, pues la luz iluminó de nuevo la escena. Pero Cristina Daae no estaba ya en ella. ¿Qué le había sucedido? ¿Qué milagro era aquel? Todo el mundo se miraba sin comprender y la emoción llegó enseguida a su colmo. No era menor el asombro en el escenario que en la sala. Acudióse de los bastidores al sitio en que Cristina estaba cantando y se interrumpió el espectáculo en el mayor desorden. ¿Dónde, pues, dónde se había metido Cristina? ¿Qué sortilegio la había arrebatado a miles de espectadores entusiastas y en los brazos mismos de Carolus Fonta? En verdad, podíase pensar que los ángeles, accediendo a su ruego inflamado, se la habían llevado realmente en cuerpo y alma al seno de los cielos. Raúl, que seguía en pie en el anfiteatro, había lanzado un grito. El conde Felipe se había levantado en su palco. Todo el mundo miraba la escena, al conde y a Raúl, y se preguntaba si aquel curioso acontecimiento estaría relacionado con el suelto aparecido por la mañana en un periódico. Pero Raúl se marchó apresuradamente de su sitio. El conde desapareció de su palco y mientras se bajaba el telón, los abonados se precipitaron a la entrada del escenario. El público esperaba un anuncio en un estrépito indescriptible. Todo el mundo hablaba al mismo tiempo y cada cual trataba de explicar cómo habían pasado las cosas. Unos decían: «Se ha caído por un escotillón». Otros: «Ha sido arrebatada a las bambalinas, víctima acaso de algún nuevo mecanismo inaugurado por la nueva empresa». Y otros: «Es una emboscada. Lo prueba bastante la coincidencia de la desaparición y de la oscuridad». Por fin se levantó lentamente el telón y Carolus Fonta se adelantó hasta el atril del director de orquesta y anunció con voz grave y triste: «Respetable público, acaba de producirse un suceso inaudito y que nos tiene en una profunda inquietud. Nuestra compañera Cristina Daae ha desaparecido ante nuestros ojos, sin que se pueda saber cómo». Fin del capítulo 16.